tranquila, nena. Suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 879ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este basurero! Ordenen un poco, ¿eh? La basura, porque sí, puede ser basura orgánica. No, pero eso no se puede ordenar. No te comas eso, mi... Bueno, eso ya es así. Claro, eso ya... No, eso es arte, ¿eh? Cuidado que eso es arte. Ah, eso es arte, sí, no, sí, no, sí. No distinguen, por favor. No. Bueno, está bien. Si todo va a ser basura, así ha de ser. Presentamos ahora la tripulación de la nave María Tijuana, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí. Es así. Una persona pulcra, ordenada y eficaz. Con basura alrededor. Está bien, sí. Está bien. Pero así está todo. Usted fíjate, igualmente, capitán, no importa, porque para que las mentes grises, pacatas, precarias, y para aquellos cerebros mediocres, todo es basura. Sé que sí. O todo no es basura. Depende, lo que está cerca de ellos no es basura, y lo que se aleja un poquito es basura. Y lo que no entienden, y lo que no entienden es basura también. Sé que sí. Ah, por supuesto, esperamos seguir en esa categoría este programa. Sí. Para todos aquellos, y ahora comenzamos a presentar ni más ni menos que a todas las damas de esta tripulación. Sí que sí. Comenzando por orden alfabético, por la productora estrella de este programa de radio, es la Muda. ¡Ja! ¡Bella Muda! ¡Sí! Sí, tú también eras parte de la basura. Sí, pues... Y bueno, Muda, si esto es una basura... También formas parte, sí, ¿eh? Sí. Claro, y los maravillosos escoceses que aplauden, sí. Y aplauden, y aplauden. Y apajan. Y ahora, y apajan también. A veces sigue, bueno, está bien, es correcto. Vamos a presentar ahora, ya hemos presentado a todas las mujeres de la nave, hemos presentado a todos los capitanes que tenemos, sí. Y creo que no queda nadie por presentar, ¿no? Podemos seguir adelante, entonces, ya. O sea, si crees que alguna vez nos vamos a olvidar que tú estás aquí, no, que tú eres, güey, el indispensable para que se realice todo esto, estás mal. Cabrón, es verdad, y más que ese semejante patifondo, sí, hijo. Bueno, señoras y señores, con ustedes el técnico que cargo de este viaje, él es el Mico. ¡Ja, grande Mico! ¿Algún gracias, problema? Panico. ¿Algún problema? ¿Algo que esté fuera de sí, lugar? Sí, cabrón, tú también eres basura. Sí, basura peluda. Bueno, sí, sin descargos, iremos a los tribunales, desesperados por aquello que no llega, desilusionados por aquello que llegó, apagando cigarrillos apagados y buscando el fondo del vaso vacío, caminamos por las fronteras, vendiendo las baratijas que nos dieron en consignación. Camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Buenas, buenas, se reporta desde Caracas, capital de Venezuela, es el grande, el negro, el redondo, el cachondo, el único, B8. ¡Grande B8! ¡Tanto tiempo, sí que cabrón! Sí, cabrón. Vale, bueno, sigues igual. Sí, está igual, pero lógicamente el afro crece. Sí, sí, sí, impresionante. Dice, loco, tanto tiempo sin escribirles, por fin estoy de vacaciones otra vez, y oigan, no he muerto, ahí sigo escuchándolos, no tanto es como antes. Es que está estudiando mucho. Sí, pero ahí vamos. Se te va a reventar el culo. Dice, ¿cómo se pueden haber dado cuenta? El afro sigue creciendo sin parar, sí, tanto sí, así que ahora en la universidad me llaman Fro por el afro. Dice que bueno, cambian y cambian, pero siguen iguales, ¿eh? Bueno, en realidad suena mejor. B8 se pone nostálgico y recuerda, Parecía ayer, cuando escuché mi primer programa desde Madrid, cuando el lagartija era un pequeño renacuajo y el pirata tenía, en vez de sus gafas oscuras, una mamila y un pañal con la calavera pirata de siempre. Y la muda estaba menos buena de lo buenísima que anda por ahora, y el capitán veía al Real Madrid ganar. ¡Oh! Ah, ¡qué épocas aquellas, capitán! A B8 se le pasa la nostalgia. Bueno, luego nos cuenta más o menos cómo anda su historia, su vida ha cambiado de carrera. Él está escuchando. Está estudiando para abogado, pero dice, en un país sin ley no sirve estudiar para abogado, y se ha cambiado de carrera y ahora está estudiando para cosas de B8, ¿eh? Ajá. Sí, sí, cuestiones de B8. Y luego dice, ah, por cierto, creo que mi vida ya es lo suficientemente bizarra. Imagínense, negro, gordo, feo y peludo, dice, desde pequeño viviendo por todo el mundo. Pero igual, hace una semana estaba con unos amigos comiendo perros calientes enfrente de una bomba de gasolina aquí en Caracas, y si mal no recuerdo eran como las 3 de la mañana. En eso de la nada, mientras comíamos, llegaron unas chicas, unas pibas, unas damas, unos culitos, y nos vieron, y bueno, y comenzaron a pedirnos autógrafos. Bueno, autógrafos. Yo sé que tengo afro y tal, dice, pero las pibas pensaban que éramos músicos. Claro que sí. Y nosotros... Lenny Kravitz está en Venezuela. Está en Venezuela comiendo un hot dog enfrente de una gasolinera. Vamos a pedir un autógrafo luego, si no es, no importa, vale madres. Y decían, bueno, y ahí estábamos, así que bueno, aprovechamos la vaina, tocamos unos culos, tetas. Bueno, pues más que nada, la vaina es que después llegó un indigente que se llama Chepa y comenzó a ser de nuestro guardaespaldas. Claro, Chepa vio la oportunidad laboral. Dijo, estos chamacos necesitan que les saque a las admiradoras encima. Así que ya llegó el Chema y Chepa. Vamos, niños. No. Y quería aprovechar también para tocar. Sí, un poco sí. Los guardas también tocan, ¿no? El loco estaba... ¿Cómo? Pero empezó a gritar tanto y tal. Esto es como la cadena alimentaria. Claro. No, están las niñas inocentes que vienen a ser como el plancton, sí. El krill de la ballena, y luego llegan estos que el mismo alimento fue a buscarlos a ellos. Sí que sí. Ellos comieron ahí teta culo, hicieron un par de cosas, ¿no? Llega este otro, y ahora llega como lo que viene a ser la cúpula, la sede, ¿no? La cúpula, el final de la cadena alimentaria, ajá, que generalmente es la poli. Claro. Así que se puso a gritar tanto que vinieron los pacos y bueno, tuvimos que correr con Chepa antes de que nos cayeran a coñazos. Dice, bueno, finalmente me despido, sigan así, aguante carajo, que se jodan los que no les tienen fe, dicen ustedes. Dice, vamos, que son la última esperanza. Grande B8. De ustedes, y como siempre ha sido un verdadero placer, un placer el nuestro aquí, B8. Sí, un abrazo grande, nos alegra saber que estás bien y que te haces pasar por músico para, no tanto para firmar autógrafos, sino para otras cuestiones. Un abrazo, amigo. Rodrigo de Dinamarca, el que dice ser nuestro amigo, nosotros no lo queremos. Sí, es verdad. Está en Copenhagen, en Copenhague, ahí en Dinamarca. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, agarro a mi novia y la zambullo en helado de pistachio y me la comería todita. Ah, ¿escuchaste, flaca? Va a quedar un poco descompuesta ella. Sí, ¿no? Desagradable la situación. Sí. O sea, yo novia no me dejo. No. Yo no me dejo. Algo que a la novia también le gusta el helado de pistacho y se chupe ella misma también. Es posible un... tipo gatito. Un autochupe, tipo gatito, las patitas chupando helado de pistacho. ¡Ay, qué asco! Camaradas, ¿cómo andan? Hermanos, me ha pasado algo bizarro. Acabo de escuchar un mensaje mío diciendo cosas soeces y chavacanos, como chavacanas como un vil naco. ¡Joder! Dice Alejandro Madarbeta Betancur. Alejandro. O sea, a todos nos pasa. Bueno, me deslindo de las últimas declaraciones, comentarios, charlas, etcétera, que hayan hecho últimamente. Les envío un saludoso, dice un saludoso, nalgadita. Ay, malditas drogas, dice. Se despide su clonado hermano, camarada, amigo, pana, charolastra, o lo que quieran, Alejandro Madarbeta Betancur. Pues date un saludo a la hermosa cretina, a la bella Kika. Dice por aquí que no se hace cargo de las últimas declaraciones. Tania López. Hola, Tania. Es como un nombre de actriz, ¿no? Sí, sí, sí. Del canal Tania de las López, estrellas. Bueno, sí. No se pierda Mujer Sin Fronteras con Tania López. Y es chilanga la dama. Tania López del DF mexicano dice, no manchen, precisamente el día en que pensé que la historia de mis personajes favoritos había llegado majestuosamente perfecta, bueno, hablo acerca de los Cuatro Fantásticos, dice, uh-huh, y me lancé al cine a ver tan esperada película, fue un asco. Saber que en la mayoría de los cines estaba, pero en español, nada en inglés. Y lo peor fue que entré con temor que les cambiaran las voces por las fabricadotas, que no tienen nada que ver con los personajes y su personalidad. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que la voz de la mole la ponen con una voz que se asemeja a una de las tres pinches ardillas odiosas. ¡Ja! Pero no, en general suelen tener esas voces, ¿eh? Sí, es verdad. Tú dices, ahí viene la mole. No, imagínate. Recuerda a Tyson. Y Tyson. A Tyson no lo doblaban, ¿eh? No. Tyson era así. ¡Mike Tyson! Decía Mike. Claro. Tú dices, ah, este sí me habla. No. Mal la voz. Claro, quizás la voz de la mole es así. El increíble Hulk porque nunca habló. El pero si hablaba seguramente decía, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás todo? Esa es la voz del increíble Hulk. Sí. Aunque tú no lo creas. Pero bueno, dice, ay, qué odioso. Bueno, salían en un programa para niñas cantando fastidio. Ah, las tres ardillas que cantaban, no Chip and Dale, ¿eh? Ah. Las que cantaban, sí, que cantaban. Las recordamos. Sí. Fue un fraude. Aparte que las palomitas que me compré fueron estaban un húmedas. Asco. Bueno, pero eso no tenían gusto rancio. Pero eso no tiene que ver con la película. Ah, no. O sea, no es que las palomitas la trae no la película. Es todo un combo. Tú vas a ver Titanic y la gente que trae Titanic se encarga de las palomitas. Las palomitas son, o sea, más húmedas. También está húmeda. Claro. Y que vas a ver la caída del Hindenburg y se te prenden fuego las palomitas. No. Sí, sí. Y si no vas a ver Gargantas Profundas, ni te cuento el sabor de las palomitas. Sí, casi que ni la. Se te van que te puedes atorar, ¿eh? Ten cuidado. Dice, aparte de que iba sola y terminé enchiladísima. Qué poca madre. Bueno, les mando saludos a todos en la nave María de Tijuana. Y les mando un beso al punk señor Lagartija y al pirata. Qué chido programa. Ah, un beso, Mati. Manden un saludo a mi novio Ángel Gallardo. No, tu novio, no, mujer. Quítalo. Quítalo. Tiene nombre de avenida. Ah, en Niños Héroes y Ángel Gallardo nos encontramos. Ella tiene nombre de telenovela. Y él de avenida principal de... Hay aún a saber de dónde. Resultó ser tú un diablote, dice. Ay, les amo. Adiós. Atentamente, sí, psicodélic, ¿eh? Pero nos quedamos con... Tania López, una mujer sin frontera. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Y cuando él vio las fotografías de su esposa, el mundo se le desintegró. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que... No esperen demasiado y verán que alcanza. Damas y caballeros, con ustedes la nana mexicana. Ja, ¡hola, nana! Dice, hola, ¿saben quién llegó? Pues sacando chispas de sus tacones dorados, vestidos con lentejuelas y canutillos, finalmente bordados y más rubia que nunca. Aquí está su nana, wow, mexicana, frondosa y bien mamazota. ¿Qué? Sí que sí. ¡Ay, por Dios! Así lo quiso. Mis vidas adoradas, los extrañé. Y no estaba muerta ni borracha, sino ni más ni menos que siendo visitada por el niño elefante. Así como lo oyen. Yo me encontraba muy... entrada en la lectura de uno de mis cuentos vaqueros, hasta que de repente me sentí invadida de humo. Y, ¡ay, carajo! ¡Los frijoles se me quemaban! En ese lapso de nervios, una voz sonora me dijo fuertemente, ¡tú! Y de entre el humo y vapor apareció el niño elefante. ¡Ja! Y con su trompilla me tocó el seno. Bueno... como, uy, como así, ¿cómo? Claro, sí, bueno, yo me fui para atrás y caí. Yo quedé inconsciente por un rato y cuando desperté me di cuenta que tenía una misión encomendada por el niño: ser la defensora de toda mujer maltratada, pendejeada, y dar amor a todos los que lo necesitan. Por eso tengo un gran corazón. Así que cuidado, que la nana está de regreso. ¡Ja! Y más pelada y cabrona que antes. Y como dicen ustedes, escribirles hoy es un verdadero placer, dice la nana mexicana, con un seno bendito. Sé que sí. Un seno bendito por el niño elefante o un seno tocado por el niño elefante, sí. Lisa y llanamente. ¡La mole! ¡Ha llegado la mole! ¡Ah! Y bueno, no os va a hablar la mole porque su voz es muy chafa, sí, ya sí, lo sí, dijeron, sí. Y no. La mole es de Guadalajara, Jalisco, México, y dice, definitivamente, un día antes de que el mundo se desintegre, buscaría a aquella chica que me mandó a la chingada cuando estudiaba la prepa y le presumiría a la mujer que tengo ahora. Para, esta es gente que ve objetos en las damas que los acompañan, sí. O en damas que ven objetos en los hombres que los acompañan. Pero eso sí, sí puede ser una situación límite, bizarra. Sí, sí. Llega a ver a la exnovia y le dice, mira con la mujer que estoy ahora. Mira estos pechos, dice, los amarrea, sí. ¿No? A ver, date vuelta, Marta. Mira este culito, ah, a ver si tú me envidias. Y ella diría, bueno, pues no. No, y ella saca a su novio y le dice, esta pinga, mira esta pinga. y se estaría está tratando, buena, claro, y a base de envidias que se quieren, claro, dar, terminarían diciendo, no está como la tuya. Y ella diría, y él diría, sí, yo me conformé con este trasero y esta, claro, pero en realidad, y ahí sonaría por ejemplo la música de Love Story de fondo, póngale, o alguna mamada así, sí. La pareja mostrada, ajá, se juntaría por simple decepción de decir, estamos con estos pendejos, sí, sí, sí, y los otros serían felices, y serían felices, sí, así que bueno, sin duda, esperemos que se dé lo mejor, mole, ¿eh? Sí que sí. Dice, bueno, por último dice, a ver, la mujer que me encuentro ahora, que tengo que ver, una definitivamente obtiene lo que merece, no como el pendejo con quien se casó. Ah, se casó con un pendejo, oh, claro. Dice, después le haría el amor toda la noche a mi mujer, y por último invitaría a la muda a tomarnos una botella de tequila de Hidalgo. El último suceso bizarro que presencié fue cuando una secretaria de la oficina de uno de mis clientes entró de repente a una junta y le reclamó a un compañero que le haya sido infiel con su esposa, a los que él le respondió, ella me da lo que tú no. O sea, ¿esa secretaria está güey o qué? Se supone que él le está siendo infiel a su esposa con ella, no viceversa. Ay, ya, no sé, invirtieron los papeles. Es bueno, chale. Y ahí se va la mole, totalmente confundido. Sé que sí. Es verdad, que te haga un desplante tu amante. El amante lo que puede hacer es un desplante por, mira, esto ya no va más, tú me dijiste que dejarías a tu esposa, más lana, dijiste que me pondrías un apartamento en la zona céntrica y estoy aquí en arriba del valle y nadie me... bueno, todo ese tipo de desplantes esperan. Pero celos con la mujer es complicado. Sí. Pero los hay, ¿eh? Sí, no, sí, llegar, sí, a este, sí, nivel igualmente, que llega, irrumpe y dice, me estás engañando con tu esposa, cabrón, hijo de perra. Eso sí es bizarro. Hola, desintegrados, ¿cómo están? Espero que bien. Les escribo para contarles que aquí en Pucallpa a los transportistas se le ocurrió hacer paro o huelga sin avisar a nadie y dejaron la ciudad entre inmovilizada. ¡Mierda! Dice, y todo esto para que le bajen el SOAT. Dice, pero lo que más me da cólera es que las clases en mi cole siguen normal y el pinche de mi viejo hizo lo imposible por mandarme hoy al cole. Para colmo, llego al cole y solo había algo como 50 alumnos. En mi salón de clase había 8. Los pinches profesores hicieron clases. Ay, no, cabrón, ¿y te enseñaron cosas? Oh, espero que no hayas... Eso es terrible. Espero que no hayas obtenido algún conocimiento. Sí que sí. Porque eso va en contra, justamente, de este que se resistía totalmente. Dice, bueno, quiero un chinga de madre para el organizador del paro este, que hicieron 1000 destrozos por la ciudad y no se les ocurrió ir a mi cole para que suspendan las clases. Me al gobierno no, ¿no? Y nos veo. Tienes un interesante y muy seductor Nick, que es Camus, sí, aunque no sabemos si es en honor al gran escritor Albert Camus, pero bueno, no te resistas. Ve, está más chido ir a tener clases cuando son 8 changos nada, sí, más, que, sí, que cuando son 50 y están ahí, yo me voy al fondo y nada. Es más, le podrían haber planteado a los profesores, mire, somos 8 nada más, ¿por qué no jugamos un strip poker o algo más? Ah, póngale también. Bueno, mensajes que jamás serán leídos en la historia de ningún programa de radio, y que la muda se comunicará con ustedes para pedirle disculpas. Marcelo de Sao Paulo, Brasil, que dice que asistiría a un show entre Brasil y Argentina en un Maracaná un día antes de que el mundo se desintegre. El Topo Chico de Juliaca, el Loco Show de Polvorines, Argentina, Alambrito de Mina Clavero, Argentina, al Pollo en Órbita, al Sáiz el Único de Juliaca, al Teatro Loco de Tarija, al Cucho del DF Mexicano, Ariel de La Pampa, Argentina, a Triolet de Juliaca, al Vita de Juliaca, a Nico de Puerto Madryn, a Harley Vaz de... ¿Dónde está? Ana Harry Vaso, que está de Olavarría, que está radicado en España, al Pan Short de Hermosillo, que dice, bien por Olga Wonta, es una periodista y que, bueno, estuvo chingando a Fox hace tiempo, ¿no? Y dice por aquí, bueno, Green de Monterrey, el doctor Morris Green de Monterrey, Nuevo León, México. Bueno, muchos mensajes han llegado, queridos amigos. Está, por supuesto, aquí algo que dice, ¿qué haces, lagarto viejo? ¿Cuántos años van, cabrón? Es el Pilox. ¿Qué haces, lagarto viejo? Pero Pilox, o sea, no nos cabe otro adjetivo. Hace muy poco que decirte, estuvimos hablando, Pilox. Sí, pero aparte el Pilox es el que se bajó, porque se fue de vacaciones, bajó todos los programas. Ah. Nosotros dijimos, va a estar anacrónico, va a empezar a decir boludeces, el pilo... Y tal cual. Y pasó. Seguramente vos me decís que cumplís 19 o 20, pero no te cree nadie. Ah, perdona. Bueno, basta, pavada. Hola, María Tijuarenses. Aquí habla el Feanor de Avellaneda, República Argentina, Santa Fe. Bueno, hola, Feanor. Antes que nada, ¿recuerdas aquel episodio que sucedió con mi tío y su empleada? Bueno, estuvo bien. I remember. Él merecía la clemente la madre. Pero les voy a contar ahora, creo, es merecedor de un aplauso de los marineros escoceses, o al menos de una felicitación de parte suya. Mi tío había sido suspendido de su trabajo por 15 días y todo por culpa de su jefe explotador. Resulta que tuvieron una gran discusión. Ajá. Y el jefe, al ver que mi tío tenía razón en la discusión, se encabronó y acusó a mi tío de cualquier cosa, lo primero que se le vino a la mente, y mi tío, que Es complicado eso, de acusar a alguien de lo primero que se te viene a la mente. Sé que sí. Por ejemplo, tienes la culpa del tamaño de los pechos de Pamela Anderson, estás despedido. Claro. Entonces, bueno, es lo primero que tiene en mente, cabrón. Bueno, y lo acusó de algo y lo suspendió 15 días. Al volver a su puesto, luego de 15 días, se dijo, la venganza será dulce, dijo el tío, ¿no? Mientras acomodaba sus cosas ahí. Sé que sí. Dice, y esperó, miles de años. ¿Miles de años? Sí. Un trabajo. Qué aburrido. No lo jubilaban más. Miles de años. No, solo 5 minutos nada más. qué buen cuento este. Sí que es una narración fantástica, porque es como que algo va a pasar interesantísimo, pero bueno, ya deberemos dejar que pase el tiempo, ¿no? Está. Y espero miles de años. Ajá. Ahí debería haber terminado el relato y hubiéramos merecido el aplauso para Feanor, pero la historia continúa. No, solo tuvo que esperar 5 minutos hasta que el jefe salió de su oficina, luego se dirigió a la cafetera y al verla tan tentativa y descuidada hizo sus necesidades en ella. En la cafetera. ¿Por qué trabajan? ¿Son enanos? ¿El jefe? ¿Son liputien? ¿Son? Claro, el jefe en la cafetera. No, algo nos está cerrando. Ah, pues, a ver, volvamos. La historia vuelve atrás, por favor, capitán vinilo. Apriete la reversa, marcha atrás en el universo. Miles de años. ¡Miles de años, cabrón! No, solo tuvo que esperar 5 minutos. Ah. Hasta que el jefe salió de su oficina, luego se dirigió a la cafetera y al verla tan tentativa y descuidada, hizo... Tentativa no es un término que cierre, sería tan tentadora. Bueno. Tan tentativa es como amenazando la cafetera, pero bueno, no importa. Hizo sus necesidades en ella. Luego se escondió y al volver el jefe... Ah, sí, fue el tío. Fue el tío. Y al volver el jefe se regocijó al verlo beber su cafecito de la tarde. No sé qué opinan, pero por mí se la tenía bien merecido. Bueno, perdonen por la extensión de este mail, pero creo que vale la pena comentárselos. Chau, suerte, Feanor. Bueno, ahí está, Feanor. Aplauso a los mayores escondidos como mucho. Felicitaciones de parte nuestra. La venganza fue, digamos, el ingirioso... inteligente. Sí, igual es un jefe, así que... Es un jefe merecidísimo. Sí que sí. Merecidísimo, pero esperamos un poco más de ingenio, Feanor, de parte del tío, ¿eh? Hola a todos en la tripulación de la María Tijuana, les mando saludos. Luis Alberto Blais y Ramiro Til, dice, desde Guadalajara, Jalisco, México, es la primera vez que les escribimos y queremos felicitarlos por su programa tan mojón. Queremos comunicarles récord de mojón en un mensaje. Ajá. Dice, bueno, es la primera vez que les escribimos este programa tan mojón. Queremos comunicarle a todos los mejores grupos de todo el mundo que son y serán siempre Iron Maiden y Rammstein. Queremos que le dediquen un al carajo come pollas a los seguidores de Belinda, Moderato y Avril Lavigne. Avril Lavigne, Moderato, mire usted. Bueno, que se dicen buena música, pero no son más que puros mojones. Saludos a los integrantes de Hal Sultans de Colima, a excepción de Pisa, que es un mojón. Ah, bueno, ahí está. Bueno, me despido, no sin antes mandarles un saludo a la muda de parte de Blaze y a la hermosa y carismática Liz Sandejas de Guadalajara, Jalisco. Adiós y hasta la próxima. Atentamente, Stallone Dakota y Bryce Dickinson. Bueno, ahí están los amigos. ¡Hola, cabrones! ¡Ja, hola! Hasta los modismos se me han pegado. Les escribo desde Santiago de Chile, dice, para decirles que, bueno, me felicito por haber topado con esta pinche locura que su programa. Les escucho solo desde hace 3 programas y debo decirle... Ah, luego no te gustará más. Confesarle. Claro, luego ya en el 4º programa, que es en el que estás escuchando ahora, justamente para ver si debes te dimos un mensaje. Una mierda. Dice, bueno, al final no sé qué me sorprendió tanto y esas cosas. Bueno, un abrazo para ti, dice. No exagero, los agrego a otra de mis largas listas de adicción. Bueno, en realidad no es tan larga, el cigarrillo lo estoy dejando. Bueno, sin más que decirles, por el momento se despide el Boca Lobo, ¿eh? Ahí estás, Boca Lobo, un abrazo y sigue engrosando la lista de las adicciones, que no es tan malo. En caso de que el mundo se desintegre, un disco rígido quemado. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com ¿Qué tranza, cabrones? Desde Marabatío, Michoacán, México, le saluda al alumno del sexto. Ah, hola, alumno. Dice, ya me había desaparecido un momento, me tocó un receso, pero estaba, bueno, tan feliz en mi mundo de mierda. Bueno, mierda y alcohol. Les tengo una pregunta. Hace poco salí de la prepa. Ahora, ¿qué título me merezco? ¿Alumno de primero? ¿Alumno ingeniero? No sé, o simplemente alumno. Por favor, contesten a mi plegaria. No, alumno del sexto. Alumno del sexto. ¿Te quedas ya eres alumno del sexto? Tú imagínate en la temporada, el chavo del 8, claro. Que es... Ah, el chavo del 9 este año. No, al carajo. No. Tenía como 70 años Gómez Bolaño, seguía siendo el chavo del 8. No era el 8 por los 8 años. No, era por donde vivía, el ¿no? apartamento 8. Sí, no, era por los 8 años. Ah. Pero bueno, en este caso, eres el, tú alumno, eres el alumno del sexto. Así sí, que no mames, carajo, qué alumno ingeniero, qué mierda es eso. No. Alumno, señor ingeniero, alumno del sexto. Sí, el alumno del sexto queda así. Así que bueno, ya que les escribo... bueno, lean mis mails. No, lean mis mails, qué poco original. La falta de originalidad en algunas personas con eso de lean mis mails. Yo quiero, bueno, Batanjera de Carolina del Sur. Hola, Batanjera. Dice, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Soy Batanjera. Pues bien, me quiero quejar de que estoy hasta la madre de la gente que atiendo en el trabajo. Yo vendo celulares. Y bien, los celulares se venden. Yo pensé que se regalaban. Ahora con todo el... Compras polenta con celulares. No sé, un anteojos de sol vienen con celulares. Te compras un pantalón. Bueno, es que ya vende varias cosas, sí, señor, con, celulares. Ah, está bien. Dice, bueno, yo... No, deben ser los celulares esos súper caros. Con los que puedes... Que sí. Que sirve de vibrador, de contenedor, de eyaculador, de todo ese tipo de cosas. Envías fax y también te sirve para sacar fotografías de falditas. Dice, yo vendo celulares y, bueno, y vienen y me hacen preguntas tan estúpidas como, ¿por qué me cortaron el cel? ¿Por qué no pagaste, pendeja? Claro, supongo que es la respuesta. Pero yo tengo preguntas mamonas para hacerle a alguien que vende celulares. Sí que sí. Así que dice, ¿por qué cuando entro al Walmart no tengo señal? Es verdad. Está bien. Y a ti te pasa algo dentro del mercado. La gente hoy en día vive dentro de los supermercados. Es verdad. Y se te cae, por ejemplo, sacas la última lata de arveja que está en la base de la pirámide y se te caen todas encima. Y lo único que te queda a mano es el celular. Para llamar al... ¿Cómo te salvas? No te puedes salvar porque no tiene señal. Me lo hubieran dicho antes, está de comprarlo. Bien, claro. Pues yo esta mierda ahora no la quiero, señorita. Claro, a mí me dice con esto, que fax, que saco fotografías, que puedo filmar, que hago no sé cuántas mierdas y entro al mercado y no puedo llamar por teléfono, que es la utilidad primogénita que tiene este. Pero el celular ya no se usa para hablar por teléfono. Es verdad. Envío un mensaje de texto. Dice, parece que hay un complot, como dice López Obrador, en mi contra. Dice, todo el mundo quiere chingarme la existencia y no dejarme disfrutar de las 10 horas que paso metida en esta pinche oficina de mierda. Dice, así que les pido un chinga a su madre para todos aquellos. Gracias, los quiero. Postdata, viva México, cabrones. Dice la Batanjera desde Carolina del Sur. Pero tenemos preguntas. Preguntas que sí, a ti te preguntas. Pueden sonar pendejas porque tú sabes del tema, pero para nosotros es una verdadera revolución. ¿Por qué, por ejemplo, cuando tú cargas la tarjeta del celular? Sí. No, hay muchos que están diciendo, no güey, yo tarifa fija. Bueno, eres un pinche fresa, no sabemos. Hay que... Tarjeta del celular, la compras, sí. Y te viene con un número, ¿verdad, lagarto? Póngale. Tú, no, es el método, debe ser universal, ¿no? Supongo que sí. Tú raspas ahí, te aparece un número, por ejemplo, póngale el 506-66. Más largo. No, es más largo, pero si no la explicación no saldrá y Batanjera no nos podrá contestar. Batanjera, 566. Haces todos los pasos, ¿no? Sí. Ah, acá la tecla, mierda, bla, bla, bla. Bueno, voy a cargar esta tarjeta de, póngale por caso, 20 pesos, ¿no? Póngale. Voy a cargarla de 20 pesos. Ah, el número suyo es 566. Marcas el 566 y luego una voz femenina te dice, se le ha sumado a la lista de personajes que famosos, ¿no? Póngale, sí, le dice eso. Bueno, sí, le dice eso. Tú marcas otra vez y dices, no, eso no es lo que quiero. Bueno, si quiere participar por el concurso de Gran Hermano, marque uno. No, está bien. Bueno, te suma. Te sí, suma te la suma, cantidad suma. Necesaria. Ahora, ¿por qué Batanjera, si tú te inventas un número, no te suma? ¿Por qué? El otro día en la nave estuvimos como 15 veces diciendo, a ver este, y le cambiamos, por ejemplo, un dígito. Y te decía, incorrecto, te decía, hay una mamalona del otro lado que se hace la grabada y que te corta el mambo. Porque los números son determinados, hay un misterio que dentro de las telefónicas que impide que tú sí, le puedas... Sí, queremos que número. Nos contestes eso. Sí, queremos que nos contestes eso. Porque si yo me invento un número, no me da la sorpresa de decir... Claro. ¡Ah, su crédito es de $659.90! ¡Sí que sí! ¡Alegría para todos! ¡No he gastado una moneda! Bueno, y tenemos más preguntas, pero te las digo otro en otro día. Momento, Batanjera. El pintor Nick Mutante de Toluca, México. Hola, pintor. Dice, ¿qué onda, changos? Ya que están hablando de cosas bizarras, les platicaré una anécdota que tengo hace unos años. Cuando estaba en la secundaria, la escuela nos puso unas pantallas para ver el partido de México en el Mundial de Estados Unidos de Norteamérica. Ajá. Todos, dice, como ya se han de imaginar, estaban locos por la fiebre del partido. Todos con las playeras de México y demás cosas. Muchos se pintaron la cara con los colores de la bandera y todo muy chingón. De repente apareció un compañero pidiéndome que le pintara la cara de verde, blanco y rojo. Y yo me negué, argumentando que no tenía pinturas para iluminar la cara. Él no tardó en conseguir un par de plumones, marcadores de tinta indeleble. Cuando me los dio, yo le dije, ay, pero no seas idiota, esto no se te quita. Y él dijo, no importa, es la desesperación, es la pasión. ¡Claro! Quiero los colores sí, de la sangre, que me pintas la cara, por favor. Desesperado por sentir que era un mexicano, como Dios manda, me dijo, solo píntame, no me quiero, no me interesa que lo que pasará no con vos después. Yo no me quiero a mí mismo, pero no importa, soy patriota, soy nacionalista, y viva México, cabrones. Pues yo, cagado de la risa, le empecé a pintar. Cuando terminé, le dije, güey, esto no se ve bien, le falta el blanco. Él dijo, oh, que hacíamos todo, no lo puedo creer, le falta el blanco, esto no es la bandera de México. Imagina la bandera de México, que tenga un paño de color verde, el otro color cara, y el otro color rojo. Ay no, falta la águila, el nopal, faltan muchas cosas, el partido está por terminar, yo quiero sentir la pasión de estar jugando nada, y quiero mirar nuestro pintado, y va, y póngame el penacho al gas. ¿Cómo le pusieron el blanco? Y dice, bueno, tranquilo, tranquilo, buscaremos pintura blanca. Y conseguimos un tacho de pintura blanca sintética. Y bueno, y se lo di en el medio con el bote. Bueno, ahí está, con la brochita le pinté la cara. Quedó que la gente se lo confundía con la bandera de México. O sea, si tú pasabas por el Zócalo, decía, ¡se cayó la bandera! Wow. Y era el güey que venía por ahí, dice, ese día estuvo tan feliz. El problema fue que el resto de la semana fue con la bandera de México pintada en el rostro, lo cual continuó y continuó. Solo imagina un güey con un uniforme de clases en un día normal y ya ha pasado el partido, sí, casi terminado el mundial, y él con la bandera de México. Bueno, está bien. Está chingón. Es esos son, esos son patriotas, ¿no? ¡Arriba México, cabrones! ¡Arriba México, cabrones! ¡A pintarse todos la cara! ¡Carajo, cállense, pendejos! Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Lucy Brown. Hola, Lucy Brown. Es de Sao Paulo, Brasil. Va a cantar Toquinho. Sí, va a cantar Toquinho en Sao Paulo. Sí que sí. Dice, hola a todos, Ana María, Tijuana. Creo que ya saben de la ola de escándalos que baña la vida política en Brasil. Sobre todo al Partido de los Trabajadores, ¿no? Ajá. Efectivamente. Y al presidente Lula, que pertenece al Partido de los Trabajadores. Sí que sí. Así que vamos a los últimos hechos bizarros. Número uno, un asesor del PT, que además es hermano del presidente nacional del PT, fue arrestado en el aeropuerto con 200 mil reales en un maletín y más de 100 mil dólares dentro del calzoncillo. Ah. ¿Cómo te entra? Estaba gordo el güey. Sí que sí. ¿Te entran 100 mil dólares en un calzoncillo? Estaba flaco y aparentaba gordo. Claro, sí. Dice, la explicación que él dio a la policía, dijo, el dinero lo obtuve vendiendo hortalizas. Maizana Guri es muy tu cara. Sí, a cebolla y son los precios por las nubes. Recuerdo, cebolla y zanahoria, no sé si se dice así en portugués. No importa. Mas no importa. Un diputado federal de la base gobernista y que también es obispo de la iglesia, obispo de ser esto, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la mayor iglesia evangélica del país, cuya mayoría de los fieles son los más pobres, y se fue arrestado en el aeropuerto con más de 10 millones de reales, sí, con 7 maletines en el que transportaba. La explicación del diputado a la policía fue, esto viene a la contribución de los fieles. Está bien. Lo cual debe ser verdad. Pero ahí no mintió. Porque roban plata. Y bueno, sí. Dice, así que podemos concluir que templo es dinero. Un beso grande para todos en la nave. Bueno, eso desde el comienzo, de los comienzos. Sí, realmente es una pena y te arrecha que lo hagan con realmente la gente más necesidad. Sí. ¿No? Que necesita creer en algo. Y con esto de los diezmos te dicen, no, dame todo lo que tengas. Más, hay casos donde se han escriturado casas, inclusive. Sí que sí. ¿No? A cargo de estos verdaderos hijos de la chingada. Bueno, un beso grande para todos en la nave y especialmente para el Mico. Espero que no haya cometido errores terribles en el español. No, está perfecto esto, Lucy Brown. Dice, me enamoré por este programa, así que los escucho todos los días. Eres algo de Charlie Brown. Aunque, claro, de... Algo de Charlie Brown. Meu amigo Charlie Brown. Lucy Brown dice: bueno, me enamoré por este programa. Me gustaría si pudieran mandar un chinga a su madre a todos los políticos corruptos, usurpadores del poder y del dinero público. Gracias, Lucy Brown. Pero será un placer. A todos ustedes que saben, les queda la camisa bien fija. Todos los políticos corruptos, usurpadores del poder y del dinero público. ¡Chingue su madre! Hola, señor pirata, señor Ortiga, le saluda Batman Extreme. Hola, Batman Extreme. Desde Villahermosa, Tabasco, a la pareja de hijos de su nave, pirata y señor Ortiga, mando saludos a mi cuate Isaac, aquí en Tabasco, que no se pierde este programa de Poca Matrix. Dice, y por culpa suya me volví adicto a sus mamadas. También un saludo a la muda, a ver cuándo nos citamos para hablar de negocios radiofónicos, Esta vez no les contaré una de mis magnas historias de Batman, dice. Estoy pensando seriamente en lo que en la recomendación del señor Ortiga de crear unos condones marca Batman Extreme, sí que sí, cabrón. Ultra Large con babita para que se resbale más rápido. Ultra Large. Porque Ultra Large. ¿Cómo te agrandaste? No, los míos Ultra, porque el mismo dueño se los prueba. Claro. Pero ¿quién eres, Por favor, la verdad estoy hasta la madre de cómo cuando uno tiene ganas de trabajar, la gente se le pega la hueva, dice. Como que es contagioso, como que solo esperan a que alguien tenga trabajo para que la hueva se propague, dice, como plaga. Increíblemente las mujeres no son huevonas, pero manejan su hueva cuando más se les requiere y la sacan cuando ven que uno está a punto de romper las bolas por el trabajo. Salen y te dicen, ay, tengo hueva. Y además, necesito relajarme, porque mañana tengo que ir al salón de belleza. O sea, no mamen. Si tienen hueva, ¿cómo es que se le van a dar las ganas de ir al salón de belleza? En fin, las mujeres son un mal necesario. Es imposible controlarlas sin que hagan lo que eras, mamadas y demás, pero creo que por eso mismo las necesitamos. Sin ellas no sería divertido. Bueno, me despido, porque si no, las nenas me surtirán de putazos, dice. Prefiero decir como Johnny de los Cuatro Fantásticos. ¡Viejas a mí! Batman Extreme, próximamente, condones Batman Extreme Sensitive, dice. Bueno, ahí está, Batman Extreme, sí. Extra Large, Extra Large. Saludos, huracanados, cabroncillos espaciales. Soy Dark Nemesis desde Cancún, Quintero, México. Hola, Dark Nemesis. Bueno, tanto tiempo sin poner el pie aquí en la María Tijuana, pero como verán, el interés de los, está enojado de mis pies. ¿Por qué estás enojado con Dark Nemesis? Ah, ni madre. Nico, no importa, cabrón, eso en el programa. No mames, la está pasando mal Dark Nemesis. Se le fue todo el huracán Emily, lo agarró del culo y lo revolvió. Está, no me diga. Lo mandó a Baja California. Dice, no, bueno, el interés de mis pies es que ando buscando dónde refugiarme del huracán. Aquí unas horas, estoy a una hora. Cúbrete. Pero ya es tarde, porque eso ya pasó. Ah. Estoy a una hora del desmadre, todo está tranquilo, demasiado tranquilo. Hoy llegué a las 11 de la noche. Ahí pasó Dark Nemesis. Se quejaba Yarida en Monterrey también de lo mismo. Ya. Sí, sí. Me dicen que en cualquier momento que llega, yo aquí toda maquillada, esperando. Claro. Y ni madre, ni nublado está. Casi enoja la gente cuando sí, sí, que alerta sí. Meteorológico, agáchense y cubran. Si tú estás agachado, dices, en cualquier momento me enfermo. Claro. Aquí, porque no pasa nada. Dice, bueno, el huracán está pronosticado para mañana por la noche. Esto de las 8 es categoría 5. Y nos va a volar el culo a varios, dice. Ay. Un saludo. Bueno, hemos visto imágenes y realmente le ha volado el culo a varios. Sí, ha pasado por ahí. Cancún, ¿cómo estás tú? Fue uno de los lugares más castigados. No sé por qué esto lo envió antes de que claro, llegue el huracán. Por eso. Por lo tanto, no sabemos si está. Si Dark. No responde, Estamos complicados. Bueno, espero volverles a escribir si sobrevive Cancún al huracán. Chinga, qué pesimista soy. Al fin, luego les cuento cómo estuvo el desmadre del huracán Emily. Chao, cabroncillos. Bueno, ahí te ves dar, Esperemos que... Hubo que evacuar un friego de gringos franceses del hotel. Dice que los teníamos ahí y, bueno... Todos los que estaban en los balcones y que no salen de los balcones. No, y que claro, como los que filmaron el tsunami. Claro. Aquí estaban advertidos, por lo tanto estaban con sus cámaras y decían... ¡Mon Dieu, sacre bleu! No, sí. No. Mamones, que luego pasan las cosas. Hola, cabrones, les escriba el Jaeger de Pachuca, Hidalgo, México. Hola, Jaeger. El mensaje del maestro pendejo era mío, el del pager. Entonces fue Clipo el hijo de puta. Fue Clipo el hijo de puta que te rebautizó. Sí que es sí. Una especie de San Juan Bautista no autorizado, Clipo. Y el autocorrector de Word te puso puso pager. La muda lo sospechaba. Ya van dos veces que se cambia mi nick, pero no me molesta. Qué gente buena ah, esta, ¿no? Sí, que cambia sí, es un ejemplo. ¿Qué tal, Roberto? Mira, yo me llamo Ricardo, no me molesta. En total, tengo la autoestima tan baja. Claro. Dime, mierda si quieres, total. Yo no me molesta. Si me miras es que me estás hablando, así que yo lo entiendo. Jaeger dice, bueno, no me molesta porque hoy cuando escuché el programa y escuché el nick falso me pareció chido. Les cuento que el viernes de la semana pasada no dormí porque uno de mis cuates se comprometió a hacer la tarea de otros cabrones, pero por una vieja me pidió que lo ayudara. Y eran las 5 de la mañana y nuestra tarea no la habíamos hecho. Ay. Lo cual quedó a la chingada. Dice, para mi mala suerte tuve examen el sábado. Claro. Y lo dice, bueno, ¡ah, cabrón, la tarea! Hacemos la tarea. La tarea. Sí, pero yo quemé muchas neuronas, así que anda tú. Dice, bueno, nuestra tarea, bueno, quedó la chingada. Tenía examen el sábado y solo leía la mitad de la pregunta y se estaba durmiendo. Después de un rato decidí copiar porque ya no sabía qué hacer, aparte de que no había estudiado. Bueno, eso es todo, sale, claro, cabrones. Y hay gente que tiene título de copiarse. Sí. Luego es un médico que se está interviniendo quirúrgicamente. Ah, yo no sé cómo se está copiando. Me copié siempre. ¿Por qué no me operan uno de la misma causa al lado? Claro. Y entonces yo sé yo dónde viene hasta la vesícula. Perfecto, claro. Yo la vesícula estoy cortando el cuello. Yo no sé si está por ahí la vesícula. Hola, desintegrados, el desmejorado de Guadalajara. Esta vez quiero quejarme de lo siguiente. Hace alrededor de un mes me he cambiado de casa. Queda tan lejos que no me da ni ganas de irme pedote. Pero no, bueno, no es de esto de lo que quiero quejarme, sino de la puta gente que vive por acá. Dice, resulta que para entrar o salir del fraccionamiento donde vivo, solo hay un camino. Tienes que irte por ese camino o no tienes cómo salir. Hay una parte en donde dicho camino es de dos carriles, de ida y dos de vuelta, pero la mitad se reduce solo a un carril de cada lado. Y con tristeza y enojo a diario, me toca ver cómo los pinches automovilistas, gandallas, hijos de su puta madre, que creen que uno es más pendejo que ellos, se adelantan en la fila. Cuando los que tenemos... No, bueno, está bien. Para eso, él nos pide un chingo a su madre, para aquellos que no respetan las normas viales y todo eso. Para eso están los claxon con la música de la cucaracha. Póngale, claro. Entonces tú cuando ves que alguno de esos se te va a pasar... Sí, le colocas un distorsionador. Sí, también claxon, le puedes poner un distortion. Y un amplificador. Un heavy metal y un, sí, un Marshall grande. Sí. ¿No? En la parte delantera del carro, porque si no para atrás, le tocas el carro. Sí. Créeme que no se te adelantará ninguno más. Y pon cara de malo. Sí, sí, como diciendo, ¡oh! Se coge el cuerno chivo, ¿eh? Bueno, ahí está. Quisiera que le manden un chihuahua al baile. Ese es un chingal madre. Dice, bueno, después de desahogarme un poco, ahora les dejo un poco de chistolete. Y un cabrón a su casa, cargando una ovejita y acariciándola. Entra a su recámara en la cual se encuentra su esposa acostada. El tipo empieza a hablar y dice, mira, mi vida, esta es la vaca con la que hago el amor cuando te duele la cabeza. La esposa extrañada le dice, ¡ay, pendejo! Eso no es una vaca, es una ovejita. A lo que él le responde, tú cállate, cabrona, que estoy hablando con ella. Está chingón. Saludos, cabrones, el desmejorado, exactamente. Chido, Bueno, aquí tenemos, bueno, nada. Estamos perdiendo contacto. Son muchos, John Winterlus, bueno, todos tengan paciencia. Veo bomba la tierra, cabrón. Mañana con todos ustedes, un abrazo. Bueno, señor Artija, todo está titilando y yo le pregunto, ¿cómo ve la tierra? La veo cada vez más costosa. Más costosa, güey. Cada vez más restringida. No. La veo vigilada, exigente e injusta. ¡Oh, mierda! No para de darnos palos. La vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a pavilar. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a pavilar. Y así como venga, aunque venga dándonos palo, hay que soportarla para vivir, aunque sea esos instantes de placer que todo lo justifica. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por el poder de tomar en sus monitores por la forma de que nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Verata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Leo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Azeta 93. Radio Cider. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisas. Radio Cine. Explosiva. Radio Sand. Azul FM. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Y VIP Radio. En Perú, Radio Rumbo. FM Sistemas. Extremo FM. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM 121. En California, Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y en el canal 71 de HF con el cura fiestero, con ovejas y vacas. Bueno, un abrazo grande para toda la gente que se ha comunicado. Digo, Rockstar, Batanguera, llegó. Bueno, todos los que han llegado. Un amigo de Brasil, que es Carioca. Al Mico 2 de Tarija, Bolivia. A todos los que se han comunicado. Damas y caballeros, nada más que agregar, nos estaremos reencontrando el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el fantasma de Tarija, Bolivia. ¡Ah, gran fantasma! Ya nos da miedo, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre